martes 17 de noviembre. Y me dijo: el Señor lo es todo para mí, por eso en Él confío. Lamentaciones 3, versículo 24. La confianza es algo que uno va perdiendo a medida que pasan los años. Hay quienes dicen que la experiencia te enseña a desconfiar. Nos relacionamos con personas que por distintos motivos nos defraudan y posiblemente nosotros mismos hayamos fallado a otros que a su vez fueron perdiendo confianza. Pero ¿qué hizo Dios para que no confiemos en Él? Después de 35 años me reencontré con compañeros de la escuela secundaria y surgió la clásica pregunta: ¿qué es de tu vida? Uno tiende a mencionar los logros y los buenos momentos y evitar contar los sucesos menos felices. Y haciendo este balance de la vida podemos pensar que Dios nos defraudó o podemos descubrir que Dios estuvo presente cada vez que la vida no se dio como esperábamos. Con sinceridad creo poder responder: no tengo lo que deseé, pero sí tengo todo lo que necesito para, gracias a Dios. Las semanas se suceden en una rutina de trabajo y distracciones, desplazamos al Señor y quedamos con una vida ocupada pero vacía. Señor, que no olvide pensar en ti cada día y así poder confiar en tu voluntad. Dice el canto de fe número 232. ¿Dónde está Dios? Dios está en vos. Dios es el que alienta tu esperanza cuando luchas con valor. Una reflexión de Gabriela García Fegue Yanecki para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.